Capítulo 14 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 14. Aquella misma noche me comunicó la familia la resolución que había tomado y Teresa me dijo le perdonara el haberse decidido a aceptar la propuesta sin consultarme. Era urgente y temía que cualquiera demora la hubiera hecho perder una colocación decente y ventajosa que le proporcionaría los medios de ayudar eficazmente a sus padres. Nada pude decir a esto, aunque sin saber por qué, no me agradó que Teresa fuera a casa del doctor Dávalos. Se hablaba en la ciudad con cierto misterio de la hija de este caballero, a quien muy pocas personas conocían, pues apenas hacía 3 meses que su padre estaba en Guatemala, trasladado de la audiencia de Santiago de Chile. Decían que su figura era extraña y su natural aspecto, caprichoso y desabrido, noticias que no quise comunicar a Teresa, en la esperanza de que si la señora era tal cual la pintaban, le sería fácil dejar la colocación. Pasaron 2 semanas sin que yo viera a Teresa, que en todo aquel tiempo no fue a casa de sus padres. Estos habían estado a visitarla, y a lo que me decían, no se mostraba disgustada de su situación, aunque nada les dijo respecto al carácter de su señora. Un día, don Eusebio Mayén llegó a mi casa con un billete que me dirigía a Teresa. Decía únicamente que doña Ana deseaba hablar conmigo, y que ella, Teresa, me recomendaba mucho estuviera a las 4:30 de la tarde en la casa de Moneda, donde habitaba el doctor Dávalos, como superintendente del establecimiento. Enseguida se leían en el billete estas palabras subrayadas: Debes venir vestido de luto riguroso. Aquello me pareció extraño, pero no creí deber negarme al llamamiento de la hija del oidor, tanto más cuanto mediaba la expresiva recomendación de Teresa para que no faltara a la cita. A las 4 de la tarde me vestí de negro y me dirigí a la casa de Moneda. El portero tenía orden de dejarme entrar y me indicó el camino que debía seguir para llegar a las habitaciones particulares del oidor superintendente. Un criado vestido también de luto y con un crespón negro atado al brazo izquierdo me introdujo, haciéndome atravesar algunas habitaciones hasta que llegamos a una puerta a la cual el sirviente llamó 2 veces. Abrieron y entré en una especie de antesala que conducía a un salón, cuya entrada me franqueó otro criado en el mismo traje. La pieza estaba completamente cerrada, toda colgada y alfombrada de negro, e iluminada con la luz de 8 cirios que rodeaban un féretro cubierto de paño negro con una cruz amarilla. Encima descansaba el cuerpo de una mujer vestida de blanco, ceñida la cabeza con una corona de flores, y en la mano una palma que descansaba sobre su pecho. El rostro de aquella mujer tenía la palidez de un cadáver, pero había en su expresión algo que parecía indicar que no estaba muerta. No hacía el más ligero movimiento y tenía los ojos cerrados. A un lado estaba un ataúd forrado de raso blanco. 3 mujeres que parecían criadas y que vestían también de luto lloraban arrodilladas al pie del féretro, y Teresa, en traje del mismo color, estaba a poca distancia con un libro. Me detuve espantado y dije en voz baja al criado que me había abierto la puerta del salón: ¿Qué es esto? ¿Quién es esa dama que está allí tendida y al parecer muerta? Es, contestó el sirviente en el mismo tono, mi señora doña Ana. Guarde usted silencio, van a dar las 5 y volverá a la vida. En efecto, un reloj colocado en un extremo del salón dio 5 campanadas. Al sonar la última, la persona tendida en el féretro exhaló un gemido, se incorporó, abrió los ojos, levantó la palma que llevaba en la mano, tocó ligeramente la corona que ceñía su frente y, sonriendo con una expresión de profunda melancolía, se puso en pie, rodeándola a las criadas y Teresa, que la observaban con atención. María, dijo la señora dirigiéndose a una de las doncellas, nada he visto, nada he oído. Todo ha sido exactamente igual a las otras veces, y suspiró con aire de abatimiento. Dio algunos pasos en dirección de una de las puertas de la sala, y de repente, como asaltada por una idea súbita, se detuvo y dirigiéndose a Teresa le dijo: ¿Ha venido? Sí, señora, contestó Teresa, aquí está. Me hizo seña con la mano para que me acercara y llegué hasta ponerme delante de aquella extraña figura. Entonces pude observar a doña Ana con más detenimiento. Era alta, delgada y pálida como una azucena, y sus ojos lánguidos y negros como su cabello. Aquella mujer habría sido una belleza sin la extenuación que daba a su figura todo un aspecto cadavérico. «Acérquese usted», me dijo con una voz algo imperiosa que ella trataba de dulcificar. «Acérquese. Usted murió también, pero más dichoso que yo, probablemente pudo alcanzar esos arcanos de la otra vida que a mí no se me han revelado». Estuve un momento sin saber qué debía contestar a aquellas palabras extrañas, cuyo sentido no comprendía muy bien. Entonces doña Ana despidió a su servidumbre y nos quedamos solos con Teresa, a quien la señora retuvo cuando iba a marcharse con las otras doncellas. «Sí», dijo doña Ana, fijando en mí sus ojos desmesuradamente abiertos. «Yo estuve muerta durante 12 horas, hace hoy 3 años precisamente. Iban ya a encerrarme en el ataúd, en ese mismo ataúd que está aquí, cuando Dios quiso volverme a la vida». Un gemido como el que usted debe haber escuchado hace un momento reveló a mis gentes que yo vivía. Me incorporé, levanté la mano que hacía esta misma palma, toqué esta corona que ciñe mi frente. No había duda, yo estaba resucitado. Pero, ¡ay!, no conservaba ya el menor recuerdo de lo que vi y oí en mi rápida excursión por el reino de la muerte, y eso es lo que me desespera. ¿Dónde estuvo mi espíritu durante aquellas 12 horas? ¿Qué hizo? ¿Qué regiones desconocidas recorrió? He aquí lo que no acierto a explicarme. En vano he procurado ya varias veces reproducir aquella escena, vestirme como lo estaba aquel día, tenderme en el féretro, rodearme de mis gentes llorosas y enlutadas como entonces. Todo ha sido inútil, he vuelto a morir y he entrado de nuevo en la vida, sin la menor noción de lo que pasa allá en la eternidad. Dicho esto, la pobre señora se cubrió el rostro con ambas manos y se puso a sollozar. Teresa tomó un vaso de plata que estaba sobre una mesa y lo presentó a doña Ana, que bebió el contenido con precipitación. Algo calmada ya, volvió a fijar en mí sus grandes ojos negros y me dijo en voz baja, «¿Es verdad que usted murió ahorcado y resucitó?» «Cierto es, señora», contesté, «que por un supuesto crimen». «No es eso», interrumpió la dama con impaciencia. «Sé que era usted inocente. Lo que necesito me diga es si murió efectivamente, qué vio en el otro mundo y si encontró allá alguno de sus deudos, amigos u otras personas queridas que hubiesen muerto». Observé que Teresa me hacía una seña como indicándome que no contradijese a doña Ana y dije, «No podré asegurar, señora, si mi muerte fue verdadera o aparente. Cuando quedé balanceándome en el aire, pendiente de la cuerda que me oprimía el cuello, vi como si la atmósfera se hubiera iluminado con una llama rojiza. Enseguida, una luz templada y agradable como la del crepúsculo comenzó a hacerse ver y se extendieron a mi vista calles de árboles a las cuales no alcanzaba yo a ver el término y en las que resonaba una música armoniosa. Mi espíritu se perdió en aquellas arboledas sin fin y de repente la escena espléndida desapareció y todo fue silencio y oscuridad. No vi ni oí más. «Usted», replicó la señora, «murió efectivamente, pero como lo hicieron volver muy pronto a la vida, no tuvo tiempo de entrar en la mansión de los bienaventurados, a donde conducen esas alamedas que vio y en las que le fue dado al menos escuchar los coros de los ángeles. Vuelva usted a verme. Sé que ha de ser algún día esposo de esta joven, que ha sabido ganar mi afecto. Me será grato contribuir de alguna manera a su felicidad». Doña Ana me presentó su mano pálida y descarnada, que tomé y llevé a mis labios con respeto, y se retiró, apoyada en el brazo de Teresa, que me hizo seña de que la aguardara. Me senté en una silla, frente al féretro, y me puse a reflexionar mientras volvía a Teresa. Todo aquello me parecía muy extraordinario, y no acertaba a comprender cómo doña Ana podía tener realmente ideas tan extrañas. Un momento después entró Teresa y se sentó a mi lado. Viendo sin duda en mi semblante la impresión que me había hecho su señora y lo que acababa de ver y oír, me dijo, «Yo considero que lo que has presenciado aquí debe parecerte muy raro, Francisco. Es la segunda vez que sucede en los 15 días que hace estoy en esta casa. Por la camarera de la señora, estoy informada de lo que origina todo esto que a ti te parece sin duda inexplicable. Doña Ana sufrió, 3 años hace, una enfermedad muy grave que llegó a punto de que su familia y los médicos mismos la creyeran muerta. La vistieron con el mismo traje que ahora le has visto, le pusieron en la cabeza la corona y en la mano la palma, y tendida en un féretro igual a ese que tenemos delante, estuvo aparentemente muerta durante 12 horas. Cuando su familia iba a colocarla en ese ataúd que está allí, exhaló un gemido, se sentó, y al ver el aparato que la rodeaba, el traje que vestía y a las personas de su servidumbre llorando y vestidas de luto, comprendió que la habían creído muerta y volvió a perder el conocimiento. Acudieron los médicos y lograron hacerla volver, pero desde aquel día le quedó la idea fija de que había muerto real y verdaderamente, un sentimiento profundo de no poder darse cuenta de lo que vio y oyó en la otra vida y de no haber visto allá alguna persona a quien buscaba. Hizo conservar cuidadosamente todos los objetos que sirvieron en aquella ocasión y los ha traído consigo. Además, ha dado en la idea de que reproduciendo la escena vuelve a morir y que quizá logrará lo que no obtuvo la primera vez. He allí por qué la has visto tendida en el féretro, en este salón enlutado y la servidumbre toda de duelo, pues no puede soportar en esos momentos la vista de una persona que no esté vestida de negro. Es decir, observé después de haber escuchado la relación que me hizo Teresa, que te han traído para que cuides una loca. No podré asegurar que doña Ana sea loca, replicó Teresa. En todo lo demás es una persona sensata y buena, aunque algo violenta. Los médicos han prevenido que no se le contradiga y que se le deje en libertad de hacer lo que le acomode. He allí porque todos hemos debido prestarnos a la escena que acabas de presenciar. Doña Ana me ha tomado algo afecto, gusta de mi compañía y de conversar conmigo, y queriendo darme una prueba de su protección, me dijo hace algunos días que deseaba establecerme. Esto me puso en la necesidad de abrirle mi corazón y darle los informes que me pidió respecto a ti. Tu historia pareció interesarle sobremanera y ayer me previno te llamará, como lo hice. ¿Y el padre de doña Ana?, pregunté a Teresa, ¿qué dice de las rarezas de su hija? El pobre caballero, me contestó, idolatra a doña Ana. Su único pensamiento es el de complacerla y ha dado orden de que todos obedezcamos hasta el último de sus caprichos. Tenemos también prohibición expresa de hablar con persona alguna de fuera de la casa de esa especie de enfermedad de la señora, y cuando ella me dijo que te llamara y consulté a su padre, convino en que vinieras, contando con tu discreción, en la que, le dije, yo podía contar enteramente. Después de haber escuchado esos informes acerca de las rarezas de doña Ana Dávalos y conversado con Teresa sobre otras materias, volví a mi casa dolorosamente afectado por cuanto había visto y oído aquella tarde, reconociendo una vez más cuánto debía agradecer a la Providencia el que hubiera querido que yo conservara ilesa mi razón después de la prueba peligrosa a la que la sometió mi condenación a muerte, mi ejecución y mi vuelta a la vida. Fin de capítulo 14.